Nosotros, para no tener más riñas matrimoniales, hemos decidido de aquí en adelante salir al escenario con dos micrófonos. Se acabaron los problemas matrimoniales. El diente de Cristina está perfectamente, ¿eh? Así que no os preocupéis, que nada más que fue el sonido y la emoción del momento, ¿eh? Nada más, ¿eh? Nosotros pues estamos profundamente entusiasmados y veníamos diciéndole a todos los directos, a todos los Esmeraldas desde el jueves, que esta iba a ser la mejor convención con diferencia. ¿Y no lo ha sido? ¿Eh? Profunda, llena de emociones, y nosotros pues simplemente vamos a dar así tratar de poner nuestro granito de arena, sin, con todo el temor del mundo, para no estropear lo que ya se ha hecho, que yo creo que ha sido sensacional. Así es que yo lo voy a dejar con Cristina, que es el motor, es el, lo que a mí me entusiasma. ¿No está guapa hoy? A mí me tiene loco. A mí me tiene desesperado. Así que yo lo dejo con ella. Buenas noches. Nosotros estamos muy emocionados de estar aquí y bueno, pues realmente os podéis imaginar que ver esas imágenes pues son unos recuerdos que es un recuerdo precioso y uno le hace mucho pensar mucho. Me imagino pues que a lo mejor ahora tenéis un poco más de visión de que realmente tú también puedes, que nosotros pues no nacimos así como somos ahora, pero que uno de nuestros sueños cuando entramos al negocio era ser como los diamantes que nosotros conocíamos. Yo pienso y analizo qué es lo que nosotros hemos hecho para transformarnos en esas personas que somos hoy y que vamos a ser en un futuro, en comparación de cómo éramos, como habéis visto en esas fotos. Y yo, bueno, pues analizo y realmente creo que lo primero que uno tiene que darse cuenta es que vas a tener que renunciar, a muchas cosas. Yo como mujer, en mi historia, en mis circunstancias, pues yo renuncié a un país, renuncié a una casa, renuncié a un trabajo, que todo eso a mí en esos momentos me daba seguridad. Y como todos vosotras sabéis, la seguridad para la mujer es una de las cosas que más necesitamos en la vida para sentirnos bien. Entonces, pues para mí eso fue un sacrificio muy grande, en el que en esos momentos no entendía el por qué tenía que hacerlo. Pero fue lo que yo tuve que hacer. Y yo ahora, por supuesto, no me arrepiento, pero para mí en esos momentos fue muy duro. Renunciar a todo lo que yo tenía, a todo lo que nosotros habíamos construido pues con mucho esfuerzo durante varios años, pues fue realmente duro. Y yo realmente cuando lo pienso y oigo las historias que uno oye en este negocio, realmente digo, Dios mío, si yo realmente no he sacrificado nada, yo realmente no he renunciado a mi hija como ha tenido que renunciar Consuelo, o los sacrificios y los obstáculos que han tenido Tino y Mariló. Realmente, si lo pienso de verdad, mis sacrificios y mis renuncias han sido muy pocas. Pero ellos nos dan esperanza de que tú también puedes hacerlo, aunque tus sacrificios no sean tan grandes y tus obstáculos sean más pequeños. Así que plantéate realmente de que vas a tener que renunciar y vas a tener que sacrificar muchas cosas. Si no, el negocio no funciona. No puedes estar bailando entre dos aguas. Tienes que tomar el compromiso y realmente decidirte de que vas a hacerlo, que vas a tomar esa postura que hace falta ahí en la calle. Y pase lo que pase, no vas a mirar atrás. Yo espero que ninguno de vosotros tengáis que renunciar a lo que nosotros renunciamos, en la forma que, bueno, pues nosotros realmente dejamos todo atrás. Y a nosotros eso nos causó mucha tensión en nuestra vida en esos momentos, sobre todo a mí. Y bueno, pues para mí eso fue realmente traumático. Y yo realmente espero que vosotros no tengáis que pasar por ello. Pero lo que sí tenéis que hacer es quemar las barcas, quemar los puentes y no mirar atrás. Porque yo, aún inclusive cuando había quemado las barcas, yo siempre miraba atrás. y eso es lo que nos hizo realmente pues tardar más. Entonces, pues realmente renuncia, empieza ya a renunciar a las cosas que tú tienes hoy, que necesitas renunciar para tener tiempo y dinero para hacer este negocio. No os va a pesar, os aseguro que en un futuro os va a merecer la pena. Luego yo pues también analizo y me doy cuenta que nosotros tuvimos que aprender a dar. Nosotros cuando entramos a este negocio pues éramos una pareja, no teníamos hijos y nuestro mundo se centraba en nosotros dos, en lo que nosotros íbamos a hacer y conseguir, y realmente no teníamos muchos amigos, o sea, pues lo típico, pero éramos muy egocéntricos a la hora de nuestra vida. Y entonces, pues, no sabíamos dar y tuvimos que aprender a dar rápidamente. Y si es una cosa que yo veo es que nosotros siempre hemos dado, nosotros nunca hemos pensado en nosotros, siempre hemos estado pensando en nuestro grupo y qué podríamos hacer por ellos. Hemos aprendido a dar cuando no teníamos nada más que dar que el corazón y la fe y trabajo, el trabajo nuestro. Entonces, tienes que aprender a dar, tienes que aprender a quitar la vista en ti mismo. Cuando hagas eso, tu negocio empezará a funcionar. Mientras que la vista y tus preocupaciones siempre estén en ti, y en tu economía, y en tu vida, y en lo que a ti te pasa, en tus problemas, tú no puedes tener éxito en este negocio, porque el éxito en este negocio requiere que otros tengan éxito. Y para que esos otros tengan éxito, tú tienes que ayudarles, tienes que darles su amor. Y otra cosa que también hay que aprender a hacer es recibir, porque puede pasar que, como en nuestro caso, dimos mucho, creo que también nos costó un poco aprender a recibir y siempre queríamos estar dando, porque era lo que nosotros nos habíamos acostumbrado. Tienes que aprender a recibir de tu upline. Tienes que aprender a recibir humildemente su ayuda y sus consejos y su amor, porque ellos realmente quieren que tú hagas este negocio y que tú tengas éxito, pero ellos no te pueden ayudar si tú no estás dispuesto a recibir. Así que abre tu corazón y deja que ellos te ayuden, porque es muy difícil ayudar a una persona que no quiere ser ayudada, y eso a nosotros nos costó mucho en una etapa del negocio porque estábamos muy lejos de nuestro upline. Y poco a poco hemos tenido que ir aprendiendo a recibir tanto de nuestro upline como de nuestro downline, que tiene mucho que darnos y nos ha dado todo lo que tenemos. Tienes que aprender a amar y amar a la gente como son hoy en día y verlos como pueden ser en un futuro. Porque si nosotros hubiéramos visto a todos nuestros líderes cuando empezaron, pues, o cuando empezamos nosotros, ¿quién hubiera dado algo por esa pareja que habéis visto ahí en esa foto? Que en esa, una de las fotos en que estamos al lado de un equipo de música, eso era todas nuestras pertenencias. O sea, eso y un colchón. Eso era todo lo que teníamos. ¿Quién iba a dar algo? ¿Quién iba a creer que nosotros podríamos llegar a donde hemos llegado hoy? Pero hubo alguien que creyó, que tuvo un poco de fe en nosotros. Igual que nosotros, pues aprendimos a amar y a tener fe y a creer y a visualizar a nuestros líderes como son hoy. Entonces tienes que visualizar a tu grupo. Visualízales, quiéreles como son hoy. No critiques, no pongas a nadie en mal lugar, porque nunca sabes quién realmente, con un poco de amor y un poco de fe, puede llegar muy lejos en este negocio. Y sobre todo lo que hay que aprender en este negocio es a resistir. Y eso creo que Luis y yo, pues, no voy a decir que tenemos el premio, pero nosotros hemos resistido mucho. Y quizás hemos resistido porque aprendimos a resistir antes de este negocio. A lo mejor nuestra vida en común antes de este negocio fue lo único que nos enseñó, lo único que nosotros traíamos. De todas las cualidades que necesitas tener en este negocio es la resistencia. Porque nosotros, desde que nos conocimos, siempre hemos estado soportando críticas de todo el mundo que nos ha conocido y que nos conocía antes. Y nadie creía en nosotros como pareja, como un futuro de familia, pero nosotros creíamos en nosotros y nosotros resistimos todas esas críticas y estuvimos muy solos muchas veces. Más estaremos solos. Y me da pena cuando oigo la canción de Bertín Osborne, porque qué tristeza el tener esa vida, porque la soledad es lo peor que hay. Y nosotros en este negocio, pues gracias a todos los intangibles del negocio, nunca estaremos solos, porque tenemos amigos en todas las partes del mundo, en España, en México, en Estados Unidos, en Guatemala, en Polonia, en Italia, en yo no sé dónde ya. Y vamos a tenerlos en todos los países del mundo, ahora en Argentina, en Puerto Rico. Y son amigos de verdad. O sea, yo sé que son amigos de los que llamas en una situación y resuelven. Y esos son realmente los amigos que cuentan. No los que les vas y les enseñas el plan y se ríen de ti. Esos realmente no son amigos. Y esos eran los que teníamos antes. Nosotros hemos resistido un montón dentro del negocio. Y lo que nos ha hecho resistir, sobre todo, pues claro, es nuestro sueño. Pero también fue un poco nuestro amor propio, de demostrarle otra vez a las personas que tanto nos criticaban de que realmente nosotros podíamos hacer algo grande en la vida. Porque nosotros teníamos un sueño y teníamos ganas de hacer algo. Así que tú resiste. Yo os puedo contar muchas historias de lo que nosotros hemos hecho y de lo que hemos resistido, pero realmente no creo que sea importante, porque cada uno tenemos que pasar por nuestras circunstancias y nuestra historia. Y las recompensas en este negocio son realmente tan grandes que todo eso que nosotros hemos pasado ya no le das importancia. Es realmente increíble cómo uno se olvida de todo. Ese día que Ana contaba ayer, que yo pues lloré, y de verdad que lloré de verdad de sollozos. A mí eso se me había olvidado. A mí se me había olvidado de estar haciendo rappeles con el niño a cuestas, de un montón de cosas, de esos sacrificios. Yo no lo recuerdo. Yo recuerdo pues todos esos momentos que habéis visto bonitos en el vídeo, todos esos viajes con estos grandes amigos que tenemos. Recuerdo los momentos en que ese primer viaje a Disney con Emilio y Ana, con Ángel y Maite, con Joaquín y María, en la cara de esos niños. Eso es tremendo. Y bueno, pues realmente es tan bonito todo lo que uno puede disfrutar dentro de este negocio. Pero realmente lo más bonito y lo que yo más recuerdo y lo que yo más visualizo en mi mente no es lo que nosotros hemos conseguido ni es lo que nosotros hemos podido comprar, sino es ver cómo se realizan los sueños de los demás, cómo se realiza el sueño de Lidia. A mí ese vídeo me encanta porque, bueno, yo lo pongo en casa y a mí yo me pongo a llorar. Yo he conocido a esa niña desde que tenía 8 años y cómo ella vivía eso. Y yo no sé si ella iba a haber tenido un caballo si no hubiera sido por este negocio, pero tengo que pensar que un granito de arena hemos puesto en el sueño de esa niña. Y ver cómo los sueños de tus líderes se van haciendo realidad, cómo ellos van consiguiendo lo que ellos quieren, es realmente lo más grande de este negocio. Yo os reto a que nos hagáis ver cumplidos vuestros sueños. Que subáis aquí a este escenario, como hemos subido ahora, con esta gente que realmente te quiere y que son personas sumamente importantes en nuestras vidas y que te hagan un recibimiento como esto. Tienes que vivir eso, tienes que vivir lo que se siente emocionalmente en este negocio. Es lo más grande. Yo os voy a dejar con Luis, que, bueno, yo me he identificado mucho con Ana hoy porque yo recuerdo antes de entrar a este negocio, yo realmente nunca he soñado con tener grandes cosas materiales. Y cuando entré al negocio incluso me costaba creer y me hablaban de diamantes, de coches, de mansiones. Y yo antes de este negocio, cuando a mí alguien me preguntaba qué es lo que quería en la vida, yo siempre sabía lo que iba a responder y era ser feliz. Yo quería ser feliz, yo quería tener una familia feliz, quería tener un matrimonio feliz. sea, quizás había visto muchas novelas, pero yo quería ser feliz, tener una vida color de rosa. Y eso es lo que a mí me ha dado Luis con este negocio. Y yo realmente, pues en los últimos 2 años, en que pues llevamos de diamantes casi 2 años, pues yo soy tremendamente feliz y yo se lo agradezco, y Luis realmente es el que se merece los aplausos, porque él ha sido el que realmente ha tenido la fuerza y el entusiasmo y el sueño que yo realmente nunca tuvo. Así que yo os voy a pasar con él, yo le quiero mucho y os lo voy a compartir. Gracias. Yo tengo el mío. Fenómeno. Pues es tremendamente sensacional y emotiva la convención, y es un honor el poder un poco cerrarla, ¿no? Y hablar un poco de todo lo que ya aquí se ha hablado, ¿no? Sacar un poco las conclusiones de todo esto. Y yo creo que la conclusión fundamental y el objetivo de toda esta convención, señores, es que tú te des cuenta que tú vales un montón. Ya tú te des cuenta que tú puedes realizar tu sueño. Tú te des cuenta que tú tienes dentro de ti esa gran semilla, que es la semilla de la grandeza, una semilla que puede hacer que tú consigas en tu vida lo que tú quieras. Aquí se han hablado de diversidades de sueños distintos, que obviamente son los sueños que han tenido cada una de las personas que han subido por aquí. Pero ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que tú quieres en la vida? ¿Qué es lo que tú le pides a la vida? Eso es fundamental que tú lo sepas. Y tú tienes que saber que tú, cualquier sueño que tú tengas, tú vales lo suficiente como para obtenerlo. Tú puedes vivir tu vida a plenitud. Y ese es el objetivo de todo esto. Y un poco estos vídeos y todas estas cosas es para que tú te des cuenta que nosotros no nacimos así. El vídeo este de las fotos y de la trayectoria, a mí se me ocurrió hace un par de meses, cuando yo estaba en un open o en casa de un frontal mío. Yo todavía tengo frontales no directos, ¿sabes? Y estábamos dando un plan, y yo estaba conversando con con Ana, una de nuestro grupo, y me decía: yo realmente no te imagino a ti como chofer de un camión. Porque yo siempre, como ustedes me han oído miles de veces, yo hace 6 años, y vuelvo y te lo repito, estaba vestido de blanco. Ese que estaba vestido de blanco así al lado de Cristina, al lado de un aparato de música, pues eso era uno de los tiempos libres que yo me hacía, porque hacía los repartos lo suficientemente rápido. Yo me hacía, entonces pasaba por casa. Y nos hicimos ese día esa foto, y era la única que tenía. Pero ahí estaba yo, y yo estaba ganando, señores, eso. Menos de 700, yo ganaba $5.35 la hora. ¿Cuánto puede ser eso? 600 y pico de pesetas la hora. Entonces, pues ella me decía: yo no te creo, yo no te imagino a ti así. Yo le decía, y tenía el pelo más largo, y tenía bigotes y tal, y el pelo me gustaba que me cayera por aquí. Entonces, pues decía: no te creo. Y yo, está bien. Entonces llegué a casa y me puse a observar todas esas fotos, y decidimos hacer un vídeo un poco de esa trayectoria, para que ustedes vean que nosotros no nacimos así, ni muchísimo menos. Yo no nací en smoking, ¿cómo se dice esto? Pues ya no sé ni cómo se llama, yo sé que lo tengo puesto, pero smoking no. Entonces el no es así como nacimos. O sea, nosotros pues un día estuvimos sentados donde tú estás, cuando estábamos preparados para esa primera convención. O sea, eso fue justo en ese, ustedes me han oído 20.000 veces decir lo de el juego de sala, cuando nos compramos el juego este de sofás. ¿Te acuerdas cuando yo siempre a veces cuento el sofá con los tres sofás? Precisamente estábamos parados en la parte de la casa donde estaban los sofás. Esos eran los sofás. Yo recuerdo cuando yo fui a comprar esos sofás, o cuando fuimos Cristina y yo a comprar los sofás, eso era cuando lo compramos. Y yo le dije: Cristina, esto por lo menos pues 30 años, o sea, y esos son aquellos sofás famosos que nosotros pues cuando lo compramos dijimos que iban a ser para 30 años. Y ahí estábamos los dos. Esa fue nuestra primera convención, eso fue en julio, eso fue el 4 de julio de 1980. Y ahí estábamos en nuestra primera convención. Entonces, si tú te diste cuenta, yo tenía pues un bolígrafo en la mano y el patrón en la mano, y tenía estas corbaticas, estas finitas, de estas de tela, porque Cristina fue la que me compró porque decía que yo era demasiado joven para ponerme la corbata esta ancha. Quiere decir, y mucho menos estas corbatas de seda, eran muy serias. Quiere decir que nosotros no teníamos la autoimagen suficiente como para ponernos corbatas, corbatas caras, corbatas buenas. No teníamos la autoimagen para ello. Entonces, pues, no me veía yo, ¿me entiendes? En esa situación. Entonces, yo quiero que tú veas que nosotros somos exactamente igual que tú. Que hace 5 años a nosotros nos tuvieron que dar el mismo coñazo que te dieron a ti para que vinieras a esta convención si estás por primera vez. A nosotros Carlos Marín y Rod estuvieron durante un mes todos los días dando el coñazo, ¿entiendes? El mismo. Y tienes que estar. Yo diciendo, yo no tengo que estar en ningún lado. Y tienes que estar, y no tengo que estar. ¿Entiendes? Y entonces le decía, no. Hasta que, ¿cómo mismo hiciste tú? Vamos a quitarnos estos dos de encima. Vamos a ir a la dichosa convención esa. Y fuimos, ¿me entiendes? Igual que tú, fuimos y nos compramos. Tuve que comprarme una chaqueta porque yo no tenía, y nos compramos la susodicha corbata. O sea, Cristina lo ha dicho. Cristina, pues siempre andaba en pantalones y chándal. Ella jamás se ponía vestido. Entonces, pues, como no se podía ir en pantalones, pues entonces eso de rayas que tiene se la pidió prestado a mi hermana. Entonces, pues, nos dijo que no al plan y tal. Y un día, pues, le digo, oye, tengo que ir a una convención y tal, ¿qué me pongo? Entonces le trajo eso y le trajo la ropa y la vistió. Entonces, pues, y así fuimos a nuestra primera convención, señores, exactamente igual que fuiste tú. Y nos sentamos ahí atrás, igual que te sientas tú, lejos y cerca de la puerta, pues había que salir corriendo. Y cuando todo el mundo empezó a saltar en la silla, y cuando todo el mundo empezó a decir, entonces, pues, yo miré a Cristina y le dije, esta gente está loco, Dios mío, ¿dónde estamos? ¿Entiendes? Yo recuerdo que cuando fui a esa convención, yo recuerdo que había una pareja de Arkansas, que era del grupo de Kenny Stewart. Fíjate que entonces esa era una reunión familiar de Bill Childers, que entonces era nuestro diamante. Entre Bill Childers y nosotros ahora hay 5 diamantes. Entonces era Bill Childers nuestro diamante. Y en esa convención, para que tú te des una idea de lo que esto puede ser, hace 6 años en esta convención, señores, en esa convención estaba el grupo entero de Childers, el grupo entero de Bill Childers, que este verano hizo una convención en Indianápolis con más de 50.000 personas. Pues hace 6 años estaba el grupo entero de Childers. Entonces, el único diamante que tenía Childers, entonces, era Kenny Stewart. En ese año había roto diamante Tim Foley y Carlos Marín. En esa convención que nosotros estábamos preparándonos, llegó a Perla. Eso fue, parece que fue antes de nuestra era. No, fue hace 6 años. Hace 6 años. Hoy de ese grupo que está allí ha salido todo el grupo de México, que este año Carlos ha alquilado el Estadio Azteca, donde caben 110.000 personas, y por lo menos va a meter 75.000 de ese grupo. Ahí estará, pues, Consuelo, que tendrá la mitad del estadio para ella y su grupo. Y todo de ahí, ese grupo sale México, de ahí, de ese grupo sale España, que este año vamos a llenar el estadio este de Montjuic, donde hicieron las Olimpiadas, que creo que y vamos para allá y lo vamos a llenar, ¿me entiendes? Este año, hace 6 años. Yo lo que quiero es que tú veas que eso ocurrió hace 6 años. Y Bill Childers este año tiene un día de la libre empresa donde va a meter por lo menos 30 o 40 mil personas más, porque se le separa Kenny Stewart, que meterá otras 30 o 40 mil personas más. Hace 6 años era la reunión familiar de Bill Childers, donde yo fui por primera vez a una convención, y éramos, señores, 2.500 personas. Y este año, 6 años después, simultáneamente se va a llenar el Estadio Azteca de México, el Estadio de Montjuic y 2 en Estados Unidos. Hace 6 años. Entonces imagínate, entonces ya tú me dirás, ya no queda nada más para nosotros. El pensamiento del derrotado. Siempre ve saturación cuando recién se está comenzando. Dentro de 6 años, simultáneamente, se llenará el Estadio Azteca, se llenará el Estadio del River Plate en Buenos Aires, se llenará el otro en Santiago de Chile, el otro en Caracas, el otro en España, el otro en Portugal, el otro en Italia, el otro en Francia, el otro en Alemania, otro en Polonia. Y estaremos viéndonos por vía satélite. Y ya yo me imagino, nosotros estaremos terminando ahora, hola México, aquí terminando, y Marín diciendo, nosotros recién comenzando la sesión de la tarde, hola España, ole, ¿entiendes lo que te quiero decir? Eso viene. ¿Cuántas personas vas a tener tú allí? ¿Cuántas personas vas a tener tú allí? ¿Entiendes? Entonces, pues en la realidad es una. No todos los que están aquí estarán entonces allí. Porque muchos, como bien dice nuestra amiga Consuelo, estarán pastando. ¿Me entiendes? Muchos tendrán que irse a pastar. ¿Me entiendes? Ahora solamente los de pura sangre quedarán. Los pura sangre. ¿Y quiénes serán son los pura sangre? Los que tengan su sueño claro. Los que tengan, señores, los que interiormente, no hay que ser escandaloso como yo, ¿entiendes? No hay que ser así, cubano, exagerado y escandaloso. No, ¿entiendes? Puede que sea uno que sea tímido, que esté sentado por ahí arriba diciendo, el próximo estadio, ese, lo lleno yo. Y no tiene que ser escandaloso diciendo, ese soy yo. ¿Me entiendes? Y por dentro así diciendo, yo, porque tiene su sueño claro. ¿Me entiendes? Y eso es todo el objetivo de todo esto, señores. Que tú, de una vez, sepas que eso va a suceder. Que la máquina ya echó a andar. ¿Me entiendes? La máquina ya echó a andar. Y eso va a suceder. ¿Por qué razón, señores? ¿Por qué razón? Es que tú imagínate. La autoimagen es tremenda. Hoy día, pues cada vez hay más personas con una autoimagen mayor. Con un crecimiento personal tremendo. Y eso tiene que dar sus frutos. Eso tiene que dar sus frutos. Si es cuestión que tú te preguntes, para saber si eso va a ser realidad o no, que tú te preguntes, ¿en qué negocio estamos? El otro día me dice uno, estamos en el negocio de Amway. Digo, sí. Pero ¿en qué negocio estamos en realidad? Estamos en el negocio de subir autoimágenes. Simple y llanamente. ¿Me entiendes? Estamos en el negocio de romper cadenas. La sociedad está encadenada. Y si encadena a sus miembros de la sociedad, los encadena. Y nosotros estamos en el negocio de hacer que las autoimágenes crezcan. De hacerle ver a las personas que pueden ser lo que se propongan en la vida. Entonces, lo que ocurre es, señores, que cuando las autoimágenes suben, rompen las cadenas. Y la persona está lista para grandes cosas, para hacer grandes cosas. Y los resultados tienen que ser mayores por narices. ¿Entiendes? Entonces, ese es nuestro negocio. Subir autoimagen. Constantemente. Y tú tienes que dar cuenta que para ello es por lo que tenemos todas esas herramientas. Cintas, libros, seminarios, convenciones. No luches contra ello. Señores, ese es el mejor aliado que tú tienes. Cintas, libros, seminarios, convenciones. ¿Qué es lo que tú crees? Que nosotros hemos podido llegar, y hemos podido llegar desde donde tú nos vistes en esa foto, de donde tú me vistes así con esas pintas, tirado en la carretera con un R4, ¿tú crees que hemos podido llegar allí, desde allí hasta aquí, en 6 años, por el SA8 y el LOL y el Distrap? ¡No! ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¡No! La autoimagen cintas, libros, seminarios, convenciones. Y cintas, libros, seminarios, convenciones, Señor. ¿Dónde vas? ¿Me entiendes? Ahora, una vez que la autoimagen sube, tú necesitas un vehículo económico. Y ahí viene Amway con su SA8, Distrop, Zoom. ¿Me entiendes? Ahí llega. Pero llega después. ¿Me entiendes? Si tú coges y nada más que estás mirando el SA8, el Distrop, tal, nunca te va a subir tu autoimagen. Por más que tú los llenes y pongas una estantería preciosa, los veas, los limpies. ¿Entiendes? Lo abran. Como huele ese perfume. Nada, no te vas a comer ni una rosca. Porque el día tiene 24 horas y dos manos, señores. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que subir la autoimagen. Tú tienes que saber, que saber, que saber que tú vales. Tú tienes que saber que tú eres grande. Tú tienes que saber que tú mereces todo eso que estamos hablando. Que todo eso que estamos hablando, señores, no es un cuento de hadas. Eso es la realidad. Todos los que hemos estado ahí, aquí, tú lo ves, Emilio, Ana, hace 4 o 5 años trabajaba en una caja de ahorro, trabajaba en una notaría y estaban ahí por los últimos 15 años. ¿Es deshonroso eso? ¡No! ¿Me entiendes? No es deshonroso, pero están hechos para algo mucho mayor. Y lo vieron. ¿Y qué tú crees? Que cogieron y empezaron a mirar el SA8. ¡No! Señores, yo no sé, pero yo sí, Emilio nunca cuestionó ni cintas, ni nunca cuestionó libros, nunca cuestionó. Si había que ir a Estados Unidos a las convenciones, ahí estaban ellos. Emilio y Ana, que hay que ir a Estados Unidos otra vez, pues vamos para allá. Óyeme, que hay una convención, pues vamos para allá. Villa Joyosa, pues vamos para allá. ¿Y qué va a haber ahí? Una convención y te hace falta estar, pues ahí estaremos. Óyeme, y hay que promoverla. Pues bueno, óyeme, va a ser buenísima, va a ser buenísima. Y promovieron, por fe. ¿Entiendes? Y fueron a todas las convenciones por fe, y cintas y libros, seminarios, ¿me entiendes? Cuando entonces, pues no eran ni seminarios ni eran nada. Cuando éramos 30, ahí estaban. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, señores, eso es autoimagen. Obviamente es autoimagen. Sube, obviamente los resultados suben. Ahora hace falta después el SA8, el Distrop, etc. Entonces, no te llames a engaño, señores. No te llames a engaño. Tienes que subirte esa autoimagen. Tienes que estar enchufado a ese sistema de cinta. Tienes que estar enchufado a ese sistema de libros. Tienes que estar enchufado a todas las convenciones. Óyeme, y eso, pues, ¿qué ocurre? ¿Te va a costar dinero? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, amigo! O sea, eso es una inversión en qué. Una inversión en ti. Que eres el ejecutivo mayor de tu empresa. Esa es tu inversión. ¿Me entiendes? O sea, tú tienes un negocio donde tienes que hacer una inversión. ¿Y de dónde vas a sacar el dinero? Pues fíjate, para eso tú tienes el Distrop, el LOL, el SA8, todas esas cosas. ¡Véndelos! ¿Me entiendes? Si no tienes el dinero. Tú tienes que buscarte, señores, una fuente de ingresos para hacer tu negocio. Todos los negocios necesitan una fuente de ingreso. Todos. Todos los negocios lo necesitan. Si tú abres una tienda ahora, necesitas una fuente de ingreso. Y si tú no la tienes, pues tienes que pedírsela a un banco. O si no, ¿qué haces? Muchos lo hacen. La mujer atiende la tienda y el tío sigue trabajando. Y entonces, ¿qué hacen? Todos los ingresos que da la tienda, los meten en la tienda. Todos los ingresos del empleo, los meten en la tienda. E invierten, invierten. Es una fuente de ingreso, esperando que algún día la tienda dé para financiar la tienda, para sacarlo a él del empleo y después eventualmente los haga ricos. ¿Me entiendes? Y así están los pobres. ¿Me entiendes? Y así están. Pero tienen una fuente de ingreso. Pues aquí tú necesitas una fuente de ingreso. ¿Me entiendes? ¿Qué quiere decir? Que de tu empleo, tú tienes tu tienda, tú tienes la tienda de Amway, pues de ahí, ¿qué es lo que tú haces? Pues tú vendes los productos y ahí tú, ¿qué tienes con ese dinero? ¿Qué haces con ese dinero, señores? Lo vuelves a meter en el negocio. Cintas, libros, seminarios, convenciones. Cintas, libros, seminarios, convenciones. ¡Ay, que no me llega! Pues entonces lo coges de tu fuente de ingreso, que es es tu empleo. Es que yo he dejado mi empleo. ¿Quién te mandó a dejar tu empleo? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Gente que tienes que entender en qué clase de negocio tú estás, amigo mío. ¿Entiendes? Ahora, muchas personas, entonces, pues quitan cuando no hay de lo más importante. Entonces tú los ves que te dicen, ay, yo no puedo ir a la convención, ¿por qué? Porque no tengo dinero. Precisamente por eso tienes que estar allí. ¿Qué tú crees? ¿Que si tuvieras dinero tendría que ir a la convención? ¿Eh? Precisamente por eso tienes que estar ahí. Tienes que subir tu autoimagen, no lo robes de lo más importante. ¿Entiendes? ¿Eh? Ay, es que no tengo dinero para apuntarme al standing order. Es que demasiado dinero. Mira, deja de comer, hermano. ¿Eh? Deja de fumar. Deja de comprar el periódico. Ve andando al trabajo. No sé, qué sé yo lo que tú tienes que hacer. Ya tú verás lo que tú tienes que hacer. Si tú eres una persona adulta, yo simplemente te digo esto a donde tú tienes que llegar, que es utilizar el sistema 100%. ¿Qué tú tienes que hacer para utilizarlo? Ese es tu problema, hermano. Pero si tú, cuando quieres una cosa, la haces, cualquier cosa, entonces, pues hay personas que le escriben a Amway después, 2 años después, y le dicen, ay, es que me he metido en un montón de deuda porque me dijeron que si asistía a los seminarios, convenciones y tal, pues oye, me iba a ganar mucho dinero y no lo he ganado. Señores, ¿pero dónde vas? ¿Entiendes? ¿Quién es la culpa? ¿El sistema? Yo siempre, los otros días hablando con una persona, le decía, no, es que yo no he sacado nada del negocio. Le decía, ¿tú me vas a decir a mí que tú no has sacado nada del negocio? ¿Tú me vas a decir a mí, sí, yo no he sacado nada del negocio? Llevo un año yendo a seminarios, llevo un año yendo a convenciones, ¿tú me vas a decir que tú no has sacado nada del negocio, hermano? O sea, hace un año tú no sabías hablar. Si hace un año cuando yo conversé contigo, pues tú no le podías mirar a los ojos a un perro. ¿Entiendes? Tú lo veías por la calle cuando le ibas a decir al perro, hola, hola, mirabas al suelo porque no le podías retener la mirada a un perro. Y hoy día estamos hablando de tú a tú. ¿Me entiendes? ¿Tú me vas a decir que el sistema no ha hecho nada? Por favor, ¿dónde vas? ¿Me entiendes? Que ahora discuto con mi mujer, me decía. Lógico que ahora discutes con tu mujer, porque antes te daban en la cabeza y no podías ni hablar, hijo mío. Y ahora por lo menos puedes discutir, joder, pero ¿qué hablas? ¿Me entiendes? ¿Pero qué dices? ¿Y qué tú crees? ¿Que eso te ha hecho por obra y arte del Espíritu Santo? Hermano, esto es el saco de libro que tú te haces, que te has leído, y las cintas que has escuchado, y los seminarios que has ido, que te han dado el valor ese que tienes para venir a plantearme eso. ¿Tú crees que hace un año tú me hubieses planteado eso a mí? No, porque no tenías ese valor, hermano. Y hoy me lo puedes plantear. Entonces, eso es lo que te está diciendo, es lo que ha hecho el sistema, pero ¿qué dice? Pero no le pidas milagros tampoco. ¿Me entiendes? Déjalo que siga trabajando. Sigue yendo a los seminarios. Sigue yendo a las convenciones. Porque si no, vas para atrás, regresivo. ¿Me entiendes? Hay una recaída, hermano. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es fundamental que tú entiendas eso. O sea, el sistema nunca te hará daño, Señor. Nunca. Siempre te dará cosas positivas. Siempre te subirá tu autoimagen. Y obviamente, pues serás un mejor tú. Seguro, cuando tú vayas a cuestionarlo, tú simplemente mira. Cuando tú terminas de escucharte una cinta, ¿te sientes mejor o te sientes peor? Te sientes mejor. El mundo es mejor. Entonces, ¿me entiendes? Sí, pero después vuelvo para atrás. Quiere decirte que tienes que escucharte la cinta más seguido. ¿Entiendes? Para que siempre estar en ese estado. ¿Entiendes? No es un estado falso, ni muchísimo menos. En ese estado es donde te pone ese sistema. ¿Entiendes? Y entonces, pues obviamente el mundo es más positivo. Y el mundo lo ves desde otra óptica, porque el mundo es según el color del cristal con que lo mires. ¿Entiendes? Entonces, pues, eso es lo que te va a mantener el sistema, así, en esa forma. Y eso, señores, te va a ayudar a conseguir tus sueños. Ahora, tú necesitas un vehículo, después, obviamente, ahí está el vehículo, que es Amway, obviamente, viene Amway y te da todos esos productos, toda esa calidad, todo ese respaldo. No estoy diciendo que Amway no sirve, porque entonces vamos para el otro lado. ¿entiendes? O sea, no estoy diciendo que amo y no sirve, no, es un complemento perfecto. O sea, simplemente nosotros nos hemos asociado a la mejor empresa de multinivel que existe. Ya vieron a Briones ayer hablando de eso, ¿no? A la mejor empresa de multinivel que existe, con los mejores productos, con los mejores investigadores, con las mejor, las personas más comprometidas que hay, ¿me entiendes? Pero eso, señores, es bueno siempre y cuando tú crezcas. Tú crezcas como persona. Y el crecimiento no te lo va a dar el SA8 y el LOL, tienes que entenderlo. O sea que, señores, tienes que conocerte a ti mismo. Y entonces tú me puedes decir, es que tú no me conoces, es que tú no sabes quién soy yo. Me puedes decir tú no sabes quién soy yo, tú no me conoces a mí. Es que claro, tú eres especial, o Ana y Emilio son especiales, o Consuelo es especial, o Tino y Mariló son especiales. Ya tú los has oído. O sea, señores, o sea, fíjate lo que han pasado Tino y Mariló. ¿Tú te imaginas eso? 4 meses sin recibir un producto. ¿Tú crees que si ellos no hubiesen tenido la autoimagen que tienen, el sueño que tienen, ellos hubiesen aguantado eso? 4 meses sin un producto, y con los pedidos de noviembre, diciembre, enero y febrero pagos y sin recibir, listos para hacer el pedido de marzo, y empiezan a recibir los pedidos. ¿Tú mira eso? ¿Son ellos especiales? No son especiales, son exactamente igual que todos ustedes. Igual que yo, igual que todos ustedes. ¿Entiendes? Yo tengo aquí unas cuantas que lo he tenido que coger así a la ligera, sobre personas que tú puedes decir que hoy día pues son personas que han dejado su huella en la historia. ¿Y son ellos especiales? No. O sea, yo me estuve leyendo, tengo la biografía de Henry Ford. Si tú coges esa biografía, o sea, te pones a pensar lo que ellos han pasado, los obstáculos que han pasado, y es que cuando lo lees te dices, bueno, y claro, ahora uno dice, claro, Henry Ford, ¡qué tío! Y ese tío, claro, cuando se es un Henry Ford, ¿cómo que cuando se es un Henry Ford? ¿Quién era Henry Ford? Henry Ford, señores, para que tú te digas una idea, nace el 30 de julio de 1863, en Michigan, su padre agricultor, sin un duro. A los 8 años, a los 12 años, perdón, por primera vez, ve una locomotora. Y eso le transforma su vida. Mira su experiencia, mira lo que dice. Dice, el acontecimiento más memorable de esos años de mi juventud fue ver una locomotora de carreteras a 8 millas de Detroit un día que había ido con mi padre a esa ciudad. Me acuerdo de la locomotora como si la hubiese visto ayer, pues era el primer vehículo de tracción no animal que yo veía. Antes de que mi padre se diera cuenta de mi intención, salté del carro y entablé una conversación con el mecánico. Esa noche no pude cerrar un ojo, tan impresionado estaba por aquel monstruo. Fue ver ese aparato lo que me orientó hacia el transporte automotor, y desde el instante en que a los 12 años conocí esa máquina, mi gran y constante ambición fue construir una máquina que anduviera por rutas, por las carreteras. Ahora bien, fíjate, ¿qué ocurrió desde ahí? Henry Ford a los 17 años, después de haber tomado esa decisión a los 12, ingresa como aprendiz mecánico en la fábrica de Dry Dock. Su padre, eso le cayó muy mal, esta decisión, pues veía en su hijo al seguidor natural de la granja familiar. Es más, consideraba que su hijo estaba perdido. En cambio, los Estados Unidos acababan de encontrar a uno de sus grandes industriales. Ahora fíjate qué interesante. Completó como aprendiz, completó su ciclo en un año, ciclo que naturalmente se completaba en 3 años. ¿Por qué razón, señores? Porque su sueño era inmenso. O sea, mira lo que dice, por momentos soñó con utilizar el vapor. Después de eso, a los 17 años comienza a hacer experimentos. Y te dice, por momentos soñó con utilizar el vapor, pero al cabo de 2 años de trabajo abandonó esa idea al darse cuenta que le quedaba poco futuro. Oye eso, 2 años de trabajo, 2 años de trabajo, señores. Y después abandona. Ahora, ¿qué ocurre? La granja se le queda pequeña, se va a Detroit a trabajar en una empresa. de electricidad. Llega ahí a Detroit y pone su tallercito en casa. Ahora, fíjate que interesante, todos los días salía del taller, de la fábrica, y se metía en el taller hasta altas horas de la noche. Entonces, en 1892, a los 29 años, o sea, algunos años después de haber visto esa famosa locomotora y jurarse que se realizaría su sueño, dio los toques finales a su primera máquina rodante. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas de sacrificio debió conocer ese hombre antes de ver materializada la meta que se había fijado? 12 años. Se ha dicho que el genio es una larga paciencia. También el éxito exige paciencia. Los que renuncian al cabo de un mes, uno o dos años, deberían inspirarse en esa tenacidad que lo supera todo. El hombre comenzó, pero no dejó su trabajo porque lo necesitaba. No tenía dinero para hacer absolutamente nada. Ahora fíjate, durante todo ese tiempo continuaba siempre trabajando para la sociedad de electricidad, sin encontrar allí una cantidad de prejuicios en cuanto al futuro de su motor. Oye esto, le ofrecieron un importante puesto directivo en el seno de la empresa, puesto que le permitía acceder a las más altas esferas de la administración, acompañado por un sustancial aumento de salario. Pero había una condición: si deseaba acceder a ese puesto, Ford debía renunciar a sus investigaciones sobre el motor de nafta y consagrarse a las aplicaciones prácticas de la energía eléctrica, que según se preveía, iba a convertirse en la única fuente de energía del futuro. En suma, le exigía que renunciara a su sueño. A cambio, le ofrecía la seguridad material y un porvenir sin problemas económicos. Para muchos, si no para la mayoría, la elección habría sido fácil y rápida. Más vale pájaro en mano. La necesidad de seguridad era tan fuerte que la gente prefiere sacrificar por ella sus sueños más preciados. Pero Henry Ford no cedió, prefirió probar su suerte y consagrarse en cuerpo y alma a la realización de un sueño: la construcción en masa de vehículos con motores de nafta. Una vez más en la historia, un hombre iba a demostrar que con la sola fuerza de su voluntad se puede vencer el escepticismo de todo un país, de la humanidad. Había que vencer o sucumbir, dice Ford. Y ahí, señores, comenzó el hombre. ¿Cuántas veces no hemos visto eso en la historia? Eso es un hombre luchando por su sueño. En agosto tuvimos con nosotros a Conrad Blanche. ¿Cuál fue la condición que le puso su empleo cuando lo fueron a aumentar, cuando le fueron a dar una promoción? Simplemente, señores, le dijeron: tienes que dejar lo que tienes. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué razón esas personas que exigen dejar lo que uno tiene cogen y no simplemente te dicen vete? ¿Por qué a Henry Ford no le dijeron vete? ¿Y por qué a Conrad Blanche no le dijeron vete? Simplemente, no te necesito. Porque esos señores saben más que eso. Saben que tienen a un soñador. Saben que tienen una persona que se le ha disparado su autoimagen. Porque un soñador se le dispara su autoimagen y no lo quieren perder. ¿Entiendes? Quieren estar en misa y en procesión. Quieren aguantarlo todo. Deja tu sueño, pero te quiero a ti conmigo porque eres una persona que vales. ¿Sabes qué? A lo mejor a ti te está pasando lo mismo y a un montón de personas le está pasando lo mismo. Todo el mundo cree que vales, menos tú. Todo el mundo cree que vales, menos tú. Es tremendo. Todo el mundo cree que vales, menos tú. Tú vales mucho. Tú vales mucho, señores. Fíjate que a Ray Kroc, el de las hamburguesas, le pasó exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Qué le dijeron? Le dijeron que si quería la promoción, tenía que renunciar a su empleo. Tremendo. ¿Qué hizo Ray Kroc? Lo mismo. Le dijo: quédese con su empleo que yo prefiero mis sueños. ¿Qué es lo que ocurrió, señores? La historia habla. La historia habla. Ray Kroc, pues, terminó con el imperio McDonald's. Henry Ford terminó con el imperio Ford. Aristóteles Onassis, en esa misma biografía, le pasó exactamente lo mismo. Entonces, señores, la historia demuestra que todo hombre que lucha por su sueño lo consigue. tú también puedes. Y tú me puedes decir, sí, pero es que ese es Aristóteles o Nazi, pero es que ese es Henry Ford. Señores, cuando Henry Ford estaba subiendo, tenía las mismas dudas que hoy tienes tú sentado ahí. Las mismas. Y muchas veces se preguntó en un espejo, dirá, señores, estoy en lo correcto, estaré yo en el buen camino, todo el mundo está en contra mí, estaré yo en el buen camino, porque el camino al éxito es solitario, porque todo el mundo se te vuelve encima. ¿Qué tú crees que Ray Kroc, cuando comenzó con sus negocios, porque él comenzó con negocios antes de ver lo de McDonald's, comenzó con el negocio de los vasitos de plástico, cuando no se usaba vaso de plástico en ningún lugar? Y entonces él se preguntaba muchas veces, y esto yo lo veo como el futuro, pero ¿funcionará? Mira dónde llegó. ¿Entiendes, señores? Tú puedes. Yo lo que quiero es que tú sepas que tú puedes, señores. En la historia lo ha demostrado un montón de veces. No hay obstáculo para aquel que sueña, no hay obstáculo para aquel que cree en la belleza de sus sueños. Señores, y no habrá obstáculo para ti si tú crees en tu sueño y tú constantemente trabajas en ti como persona, constantemente. Fíjate lo que te digo, y te lo digo desde el fondo de mi corazón. Nosotros creemos que hay un sitio para ti con nosotros aquí en Amway. Creemos que tú puedes pasar por aquí como diamante. Nosotros lo creemos firmemente, porque si no, mírame a mí, si yo no creyera en ti, pues no pudiese creer en mí, porque no hay nadie aquí que hace 10 años estuviese en la situación que estaba yo hace 10 años. Nadie. Refugiado político, acabado de bajarme de un avión, con $10 y un calzoncillo, sin un duro, sin conocer a nadie en este país. Nadie. Así es que, si yo no creo en ti, no pudiese creer en mí. ¿Me entiendes? Así que yo creo en ti, sé que tú lo puedes hacer. Yo sé que tú lo puedes hacer. Y no hay nadie aquí, señores, que no lo pueda hacer. Y como yo te digo, te lo digo de todo corazón. Si no es, yo creo firmemente que tú puedes ser diamante en Amway. Y tú puedes ver todos tus sueños hechos realidad en este vehículo. Pero si no es en este vehículo, si por alguna casualidad tú decides ir por otro camino, señores, hay algo con lo cual yo te quiero dejar. Nunca dejes de trabajar en ti como persona. Nunca dejes de trabajar en ti como persona. ¿Entiendes? Nunca. Nunca. ¿Entiendes? Trabaja en ti constantemente. Constantemente, constantemente. Hazte una mejor persona y triunfarás en la vida. Y eventualmente, pues inventarás algo, harás algo, y eventualmente nos veremos en primera clase yendo a Hawái o yendo al Caribe o algún lugar, y entonces me dirás, hey Luis Costa, ¿qué tal, cómo estás? Pues fíjate que yo fundé una empresa y me fue así, o yo hice esto y me fue asado, o yo hice esto y me fue de esta manera, y entonces hablaremos y me darás la razón. Algo que lo único que a mí, lo más que me ayudó a mí fue mi autoimagen. Y una vez que yo creí que podía realizar mis sueños, entonces pues los realicé, ningún problema. Señores, la distancia que hay entre donde tú estás hoy y tu sueño es una dosis tremenda de autoimagen, y realizarás tu sueño. Donde quiera, señores, que nos una nuestro camino, yo quiero que tú sepas que tú puedes realizar tus sueños, y nos veremos. El mundo se hace pequeño, es tremendo el mundo, lo pequeño que se hace mientras nosotros crecemos. Cuando comenzamos hace 6 años, no podíamos nada más que hablar de nos vemos en Ávila, nos vemos en Toledo, nos vemos. Ahora estábamos hablando con Emilio en la sala VIP, y ahí estaban Cristina y Ana diciendo, jolín, nos vamos ahora y nos vamos a pasar 10 días juntos esquiando en Francia. Y después yo me voy a Polonia el día 10 con Cristina, y Emilio se va 2 días después, y Cristina le está diciendo, Ana, ven con Emilio. Y entonces dejamos que los hombres se vayan a trabajar, y ya nosotros encontraremos alguna tienda por Varsovia donde podamos hacerle una destrucción. ¿Entiendes? Y ahí estaban, y hoy pues el mundo se hace pequeño. ¿Íbamos a soñar con eso hace 6 años? No, pero Varsovia está ahí. ahí mismo, si el mundo se hace pequeño. Ahora acaban ellos de regresar de Holanda, pero entonces ahora estamos hablando de ir a México juntos, y poder pues estar en México y darnos una escapada a Cancún, y estar en Cancún o estar en cualquier lugar del Caribe mexicano. Pero entonces estamos hablando de irnos juntos donde Argentina, y entonces estaremos en Argentina, que está al doblar de la esquina, además que son 10, 12, 11, 12 horas de viaje, pero ¿a quién le importa? El mundo se hace pequeño, señores, cuando es que es tremendo, y lo único que nosotros queremos es que tú veas realizados todos tus sueños y que puedas venir con nosotros y disfrutar. Tú puedes hacerlo, señores, ven y únete a nosotros, que ya nosotros, tú eres necesario aquí, porque queremos oír tu historia, queremos oír tus obstáculos desde aquí, desde este escenario, que nos digas lo que tú has pasado, que nos digas todos los obstáculos que has tenido que pasar, que inspires a los demás, porque tu historia es necesaria, tenemos que oírla, queremos oírla, pero tú te tienes que trabajar por el lujo de poder aguantar este micrófono aquí y contar tu historia. Ven y cuéntanosla, señores. Que Dios lo bendiga a todos. Gracias.